cuando desperté ya eran las 7:15. Toda la gestión estaba retrasada y creo que esta noche va a pasar otra vez. Todos van hablando de mi sonrisita. Mi familia dice: Juancho, ¿qué te pasa? Como ya he contado aquí, también contaré. Como ya he contado aquí, también contaré. Que me enamoré de una carioca, que su sonrisa es suave y loca y se contagia a mí. A contramuerte va bailando, a contrapaso va pasando, me recuerda a mi país. Si tú me das, linda carioca, de tus cantares boca a boca, nueva razón para...